Hola amigos, estáis escuchando Radio Cars de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida. Se pone en marcha este tren los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico, gracias a que tengo un ayudante que se llama Wilson, que es un hechicero y consigue que vengan al tren mágico todas las estrellas del rock que él considera interesantes. Y luego me consulta a mí. Primero lo decide él y luego me lo enseña a mí. No sé cómo lo hace, pero lo logra y lo hace. Estamos en el andén de Radio Cast, donde están tocando una gente que me parece que crea un ambiente muy interesante. Pero les vamos a dejar aquí porque en cuanto suban los invitados, que ya veo que están subiendo, tendremos que empezar el viaje. Creo que este es el viaje número 7 de este año, de 2017. Y, como no, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos ya al vagón, al primer vagón, a la máquina, que el tren va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. Nos vamos a ir al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson. Soy aquí en el Tren de la Vida a uno de los grupos hippies más famosos, los reyes del boogie rock. A ver si sabéis quiénes son, a ver si lo averiguáis, y si no, pues ya os enteraréis cuando lo digamos por aquí. Bueno, ya veo que no os habéis aclarado, no habéis acertado quiénes son, quiénes eran hippies, qué eran. Bueno, como no os habéis aclarado, no lo recordáis, tal vez necesitéis una ayudita, así que les voy a pedir, ya que están aquí, gracias a Wilson, que toquen su tema más famoso. Y a ver ahora si caéis. Sí, ahora ya habéis caído, ¿eh? Ya todos los seguidores del Tren de la Vida ya lo saben. Se trata del grupo Can Heat y su tema Going Up to the Country, traducido por aquí como Volviendo al Campo. Bueno, eran una banda de blues rock y boogie rock formada en Los Ángeles, de California, en 1965. Por cierto, Can Heat quiere decir más o menos calor enlatado. Y no perro caliente, como se decía por aquellos años, ¿eh? Por aquellos tiempos siempre decía, eso quiere decir... Pero... Claro, pensábamos que los grupos hippies estaban siempre en aquello del amor libre y hasta sus perros también, ¿no? Pues no, ¿eh? es calor enlatado. Bueno, estaban formados por varios fanáticos de blues, como su cantante, un tal Bojai, al que llamaban el oso, porque pesaba más de 120 kilos y que murió en 1981. Bueno, el hecho de que fuese gordo, pues verdaderamente en aquellos años era una excepción, porque la verdad que los hippies eran todos delgadurrios, ¿eh? Empezando por uno que está hablando. Bueno, tenía este Bojai, el oso, tenía una gran colección de discos antiguos de blues, y de allí pues sacaron el original de este de Going to the Country, que es de un tal Henry Thomas, que lo grabó nada menos que en el año 1928. Sí, sí, 40 años antes que nuestros amigos, nuestros héroes de hoy, Canal Hip, pues tuvieran éxito con este tema, ¿no? Pues era de un tal Henry Thomas y de 1928. Supongo que igual le dieron, más bien estaría muertito y no le pudieron dar nada de dinero a este negrito, ¿no? Bueno, pero como también había viejos bluesmen que sí que vivían, como John Lee Hooker, pues grabaron con él. Y aquí le tenemos un negrito con sombrero, John Lee Hooker, al que todos respetamos mucho porque es uno de los padres del blues rock. Y bueno, está rodeado por estos blanquitos que le miran con admiración. Estos tienen pinta de hippies, no como John Lee Hooker, que pasó de ser esclavo a cantar blues y obtuvo fama y dinero cuando los ingleses y americanos jóvenes pues le hicieron famoso. Bien, nos van a tocar un tema titulado Just You and Me, solos tú y yo. Pues no sé a qué se refieren, pero vamos a ver cómo lo hacen Canegí con John Lee Hooker. I wanna be alone with you, babe. No one but me and you. I wanna be alone with you, babe. No one but me and you. I don't want a soul, don't want a soul, baby. I don't want a soul hanging around. Ten thousand miles from nowhere, baby. Baby, just me and you alone. Ten thousand miles of nowhere, baby, just me and you alone. I don't want a soul, don't want a soul, baby. I don't want no one but you. You know I love you, baby. I don't want no one hanging around. Bueno, ya habéis visto, no se enrollaban mucho porque, bueno, estaban al servicio de John Lee Hooker y su voz, estaban encantados de tocar con una vieja gloria, ¿no? Pero seguimos. Una de las características de Canned Heat siempre ha sido pues que tocaban muy bien y tenían guitarristas que podían improvisar, cosa que se elogiaba mucho en aquella época, ¿no? Estos guitarristas se llamaban Al Wilson, el búho ciego, que era porque llevaba gafas, y Henry Vestine, que flor de sol, ¿no? Casi nada, ya veis qué nombrecitos, ¿eh? Pero es que, como buenos hippies, pues tomaban de todo y, bueno, acababan diciendo y llamándose de esta manera, ¿no? Por cierto, Al Wilson cantaba también y es el que canta en sus mayores éxitos, con esa voz tan extraña. O sea, que no es Bob Hay el oso el que canta en sus éxitos, sino que es Al Wilson, que por cierto también se murió en 1970. En fin, que iban cayendo, ¿no? A la batería, pues estaba un mexicano, Adolfo Fito de la Parra, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y era el que en una gira que hicieron por España en los años 90 gritaba ¡viva la raza! ¡Viva la raza! Y lo hacía en medio del solo de batería, oye. Una cosa, ¿eh? Se para en seco y dice ¡viva la raza! Y sigue, ¿no? Bueno, este Fito de la Parra es un genio, ¿eh? El bajista, pues se llamaba Larry Taylor y que se fue con John Mayer después. Bien, nos van a tocar un tema en directo para animarnos, ya que el tema anterior pues era un poco moribundo. Pues aquí ya se van a vengar y nos van a dar caña de la buena. Lo van a hacer como lo hicieron en el año 1970 en un club de San Francisco que se llama Topanga Corral, que yo, bueno, el disco cuando lo sacaron se llamaba Live in Topanga Corral, y yo, y como estaban al lado de un río, y yo pensaba que era un corral, era un, no sé, un territorio de por allí, pues no, era un club de Los Ángeles, ¿no? ¿De Los Ángeles o de San Francisco? Ahora no os puedo decir. Bueno, pero sí que os puedo decir que en cuanto yo pise una de estas dos ciudades, lo buscaré y me encantará estar allí en Topanga Corral. Bien, vamos a escucharles a ver cómo se enrollan en el tema Wish You Would de Topanga Corral. A woman with plenty of money, she got the money and I got the honey. Called my baby on the telephone. Look out, Johnny, you know she want a home. I said, oh, baby, baby, baby, what'd you say last night? Oh, well, you didn't come home till the sun was shining bright. At least let's try to save this romance. I said, hey, pretty baby, I wish you would. She said, look out, Bobby, what if I could? Let blow. Se han lanzado y no paran, ¿eh? Se han lanzado a la armónica Al Wilson, que era también uno de los dos guitarristas, y Al Wilson era, como os he dicho, el búho ciego. Otro guitarrista es Henry Vestine, For the Soul. Aquí tenían todos mote, y este tenía el mote, el otro guitarrista, For the Soul, casi nada, ¿eh? Bueno, como estos no paran, les vamos a dejar que sigan enrollados mientras nosotros también nos enrollamos algo, ¿eh? Espera, que ha empezado un poco el guitarrista. Vamos a escucharle. Bueno, Flor de Loto, Flor de Sol, Flor de Loto vendrá después. Le vamos a dejar aquí enrollado, que queremos que también en el tren salgan otras cositas. Así que vamos a alejarnos un poco a ver qué ocurre. Bueno, ya habéis visto cómo se enrollaban Kane Heat. En directo, en el año 1970, y aquí mismo, en el vagón de las estrellas del rock, del tren de la vida, el tren mágico. Bueno, aquí, sobre la marcha se ha montado, sin parar ni nada. Llegaba un tío en caballo, así como en las películas. Se ha puesto paralelo al tren, un tal Alberto, y yo digo, este tío se va a matar. Oye, ha soltado el caballo, se ha cogido al tren y al final se ha montado. Y aquí le tenemos, a ver si... Mira, ya está aquí, ¿estás por aquí? Muy buenas tardes, Pablo, vaya temazo tenías puesto aquí, ¿no? En este vagón. Yo no tenía puesto, estaban ellos tocando, yo no pongo nada. Felicita a Wilson de mi parte, por favor. Qué difícil me ha sido engancharme hoy, que me he perdido ahí la salida de la estación. Pero qué contento estoy de estar aquí. Oye, qué arte has tenido ahí a saltar del caballo, al vagón, ¿eh? Como lo había visto en las películas, pues pensaba que era igual. Bueno, ya, es un valiente este tipo, ¿eh? Es un valiente. Está bien que aparezca en el tren de la vida, además sabe de todo y le tengo que preguntar algunas cosas más. Bueno, atraído por los acordes y por tus invitaciones, Pablo. Gracias por dejarme estar aquí, hombre, en este cachotren. Bueno. Entonces, bien, como hasta ahora solo nos han dado caña los Kane Heat, quiero que nos toquen ahora algo más tranquilo. Por ejemplo, el tema, por favor, a ver, podéis tocar el tema, un tema que sacasteis en el año 1974, que se titulaba Sad or Mountain Sorrow. Algo así como triste y viejo dolor de montaña. Oye, vamos a ver. A mí no me tenéis que explicar que tomabais de todo, fumabais de todo, porque estos titulitos... Pierde con la traducción. Seguro que en inglés... No podíais titular las canciones, no sé, Pepe quiere a Juana o algo así. No. Triste y viejo dolor de la montaña. Madre mía, Bueno, a ver cómo hacéis, porque creo que es un country lento, pero muy, muy, muy agradable. Me acomodo aquí en el puff, Pablo. A ver, venga, este en el puff. On the road, I watch my shadow. And it's looking, oh, like the blue. I sang to you, girl, will do. And I'm hoping you can hear me through. Cause the love that we've had has ceased to glow, and the dance that we did turned to sadness. Ain't nothing left but that sad old mountain sorrow, and it's looking, whoa, like the blues. Don't make me wait, girl, if you love me. I've been thinking about for some time. I've been loving you so truly. How could you break this heart of mine? Cause the love that we've had has ceased to glow, and the dance that we did turned to sadness. Ain't nothing left but that sad old mountain sorrow, and it's looking, whoa, like the blues. One more time, I'd like to try it, to make our love a thing to go. I'm thinking about the good times, and then along comes my mind that tells me no. Ya veis, queridos amigos del Tren de la Vida, que estos también lo hacen bonito cuando lo hacen lento. Bueno, pero ahora nos van a tocar un tema de rock, con un que se titula Let's Work Together, es decir, vamos a trabajar juntos, que tuvo bastante éxito. Incluso hubo un grupo, Rosie Music, que hizo una versión. Es bastante conocido este tema también, y es bastante, bastante de esos que te enganchan, y porque es tremendamente de estos que le hacen a uno amar al rock. Venga. Together we will stand, every boy, every work together. Come on, come on, let's work together. Now, now, people, because together we will stand. Every boy, every woman, and a man. Bueno, pues como os he dicho, hasta los Rosy Music hicieron una versión de este tema. Os tengo que decir que el cantante que está Bo Hai, el oso, que es el que canta en este tema, pues murió en el año 80, pero el grupo ha seguido trabajando hasta hoy en día, quedando como jefe del grupo, pues el batería, el mexicano Fito de la Parra, que incluso pasaron por España en torno al año 2000, así pasaron por España. Y no decepcionaron a nadie. Creo que dieron unos conciertos en Madrid que la gente salía encantado, encantada, ¿no? Vaya un temazo, Pablo. Claro, claro, claro. A ver. Pues se titulaba Vamos a trabajar juntos. No sé a qué se referían, porque esto puede tener dos significados: el ir a tocar juntos y el ir a tocar juntos. Bueno, no quiero explicar nada más. Nos vamos a despedir de Carnegie con un tema alegre, festivo, para que todos los viajeros del tren, el tren de la vida, el tren mágico, se quede con buen recuerdo de Carnegie. El tema es de estos para oír y cantar en una cantina y en plan juerga, maravilloso para despedirnos de ellos, ¿no? El tema se titula Don't Deceit Me, no me engañes, que no os engañamos, no os engañamos ni a vosotros ni a los oyentes. Aquí no engañamos a nadie. Radio Clash es otra de las radios más serias y más responsables que existen. Es una radio que no recibe subvenciones, no saquea las arcas públicas de ningún sitio. Y si no te gusta, te devuelven su dinero. Ah, bueno, eso sí. Bien, bien. Vamos para allá. Venga, despedida y cierre. De cierre con Carnegie, nada más, Rock and roll. Troubles won't last always, don't even hear. You said you were gone, and you wouldn't be long. I walk the floor, but night and day, something's going all wrong. But I'm going crazy, can't you love it right? I toss and turn all night through, can't sleep at night. Now won't stand you, dear. You don't hear a word I say, don't you see me, dear? But I try real hard, try to do it right. We'll keep each other warm through the winter nights. Now listen, my love. Troubles won't last always, don't leave me here. Don't you see me? Don't you see me, dear? My troubles won't last always, don't leave me here. Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Cars de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bien, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por el grupo Cane Heat, hippies todos ellos, y nos vamos al vagón de psicología para seguir con el tema que empezamos el viaje anterior. Venga, vamos para allá. Bueno, menos mal que está este que nos da los acordes adecuados, este pianista. Le vamos a tener que pagar más, no sé. Oye, Pablo, este vagón está iluminado distinto, así tiene una luz más tranquila. Sí, este es, la verdad, se está todo pensado en este vagón, la iluminación, el ambiente, los sofás, los cojines, el... Huele a rock and roll, pero parece un sitio de paz. Sí, bueno, por eso está al medio, entre tanto golfo, en la primera parte que suele haber gente a veces considerada de mal vivir y esas cosas. Y luego, bueno, pues en la segunda, en los segundos vagones, en los últimos vagones, pues ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Que puede haber desde indios hasta... que nunca se sabe cómo puede ser. Entonces, el vagón de psicología, el de medio, es en el que es el refugio. El refugio, el descanso, y el que entra ahí, pues luego le cuesta salir, ¿eh? Hoy tenemos en él también a Alberto, que ya estuvo en el viaje anterior. También a Susana, que es la que nos planteó que la gustaría adelgazar. Y bueno, ya en el viaje anterior... Pues dijimos que los regímenes de adelgazamiento pues solían fracasar, no en su primera parte, adelgazar, pero sí en la segunda, que era mantenerse. Y entonces las personas generalmente se veían a los dos o tres meses de dejar el régimen en la misma situación que estaban cuando lo habían empezado, ¿no? Entonces también, claro, os dije que una persona... que cuando comienza un régimen de adelgazamiento suele empezar también una lucha interna entre dos partes. La parte que quiere adelgazar, pues porque prefiere estar delgada o más o con una imagen que le más adecuada a ella o que le guste más, y la parte que quiere seguir comiendo, Entonces, ¿qué suele ocurrir? Porque inicialmente vence la primera vence, voy a dejar de comer, tal, y se mete, y además me ha dado el doctor no sé qué, este régimen para bajar 20 kilos en dos meses y no sé qué, y se meten a tope comiendo dos rábanos y tres zanahorias, ¿no? Y claro, esto no es buen camino. Y entonces, de momento, la parte que le gusta comer y que le ha puesto a Susana un poco gordita, como ella dice, estoy un poco gordita. Pues bueno, nosotros también le decimos, está un poco gordita. Nosotros no le hemos dicho que tiene que adelgazar. Ha sido ella la que se ha presentado y, oye, por favor, decinos un poco cómo adelgazar y que me salga bien, no un fracaso más como todos los anteriores, ¿no? Bien, entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues lo primero que tenemos que que preguntar, Susana, es cuál es tu peso, cuál sería tu peso ideal. Es decir, vamos a suponer que ahora pesas 85 y quieres tener un peso, o el peso ideal para ti sería, pues, yo qué sé, 65, 20 menos, ¿no? El peso ideal no es el que pone en las farmacias, en las revistas de moda y tal, que dice, no, si usted pesa, mide 1,65, pues 65. Si mide 1,75, pues 75 los centímetros. Esto era hace 20 años. Resulta que ahora es menos todavía. Ahora dicen los centímetros menos 10. Ahora ya si dices, mides 1,80, pues 70 kilos. 80 menos 10, 70. Entonces que vamos bajando el peso, según nos dicen en las revistas y las básculas que hay en las farmacias. Entonces, no, vamos a dejar eso al lado. El peso ideal sería el peso en el que tú, Susana, te encuentras bien. En el que tú te encuentras bien, ¿eh? Entonces tú nos has dicho que quieres bajar a 65, son 20. No está, bueno, es una buena bajada y bien, pero es la que tú quieres. Entonces, estas son las preguntas claves que se puede hacer toda persona aquí o en su casa que nos esté escuchando. ¿Cuál es tu peso ideal? ¿Con cuántos kilos te sentirías bien? Con 65 ha dicho Susana, pero os hago la pregunta también a los que estáis de casa, en casa. ¿Con cuántos kilos te sentarías bien? Tú. Entonces, ese es tu peso ideal, ¿no? Bueno, entonces hay que considerar cuántos tienes que adelgazar, ¿eh? Pero tienes que hablar con tu parte comilona y la tienes que decir, ay muchacha, me tienes que dejar adelgazar, vamos, te voy a tener un poco sometida durante una temporadita, ¿eh? Tienen que entenderse, ¿no? Entre ellas, tiene que haber un equilibrio. Sí, sí, si no hay un equilibrio, una vence y luego vence la otra y así no se llega a ninguna parte, ¿no? Ya sabes que yo soy ahí un poco más, no quiero decir crítico, pero tengo también la teoría de que Susana tiene que tener autoestima alta a un nivel psicológico y el metabolismo suyo y como el de otras personas que tiene, pues efectivamente, como tú dices, es una lucha, ¿no? De verse, cómo se tiene que ver, cómo la sociedad la tendría que ver a Susana, y como tú bien dices, no hay un peso en un libro, no hay una estadística, no hay una regla, es como ella se sienta bien y que se acuerde de que realmente a lo mejor no está la felicidad ahí, es un paso hacia algo que ella se va a sentir bien consiguiendo, ¿no? Algo, pero que no da la felicidad. Pero bueno, conseguir está muy bien lo que dices, y además me gusta, porque das una visión muy, muy de ciudadano, muy de amigo, ¿no? Pero yo como psicólogo, y yo ya la conozco, es decir, yo ya sé que el adelgazar no es la base de toda su vida, que igual hay otras cosas, pero que si no adelgaza, eso tampoco la va a ayudar en las otras cosas. Ya, Pablo, es decir, es uno para, de sus... Para dar una opinión. De, sí, sí, sí. No te fustigo, pero ella ha venido aquí a que la ayudemos a eso. Si otro día se presenta y quiere que la ayudemos a subir la autoestima, pues también trabajaremos eso. O si se presenta a que la ayudemos a conseguir a Antonio, que es un tío que la gusta mucho y que no le hace mucho caso. Es que creo que está muy relacionado. Cuando tú tienes autoestima alta y le gustas a las personas, no te planteas que no le puedes gustar. Hay gente que con 20, 30, 50, 60 kilos, los pesos que sea, si se siente él o ella inferior, se ve mal. Y hay gente que tiene 100 kilos, 150, los que haga falta, y está feliz y equilibrado y se ve bien. Entonces, por eso, Susana, yo también... Déjame decirte que la gente, por lo menos hoy en día, tiene... Cualquiera que se tiene un sobrepeso, no es que tenga un problema, la sociedad le crea el problema y todo el mundo le dice, hombre, pero qué gordo está, tienes que hacer régimen, muchacho, pero hombre, fíjate cómo estás y tal. Y claro, como se lo dicen en casa, se lo dicen en todos los lados, al final, pues claro, cuando yo era pequeño era exactamente al revés. A mí me pusieron complejo de delgadito, ¿no? Porque era delgadito, ¿no? Y cuando aquello se llevaba, el estar gordete, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, la cuestión es que Susana quiere que le ayudemos en esto y en eso estamos. Nos habíamos quedado en que ella tiene que lograr un equilibrio con su parte comilona, a la que tiene que convencer que la deje adelgazar. Y yo te sugiero que hagas una cosa: a esa parte comilona la tienes que dar por lo menos un día a la semana que coma lo que le dé la gana. Es decir, ese día lo vas a elegir tú. No sé, si quieres el domingo porque vas a comer a casa de tu madre y te pone allí lo que no está escrito, o los viernes porque comes con tus amigas o cenas o lo que sea. Como premio. Sí, sí, sí. No, como le tienes que dar algo para que se aguante todo el periodo de reencuentro en cuanto al peso, ¿no? Y bueno, así las dos se van acostumbrando un poco a una nueva situación, ¿no? Luego, igual, en vez de darle un día de comer mucho, le das dos. En fin, son pequeños acuerdos que puedes tener con tu parte comilona. Bien, además de esto, una vez que has decidido y has convencido a tu parte comilona, sabes que tienes que adelgazar 20 kilos, no es moco de pavo, ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Establecer una buena estrategia. Una buena estrategia, a todos los seguidores del Tren de la Vida os he explicado muchas veces. Es más, aunque todos mis seguidores solo se quedaran con esto, ya me conformaría. Para lograr una cosa, tienes que lograr una buena estrategia. Primero que verdaderamente quieras lograr eso y estés motivado. Pero luego muchas veces se falla en la estrategia. Y la estrategia tiene cuatro preguntas. Para lograr tal cosa, por ejemplo, para lograr Susana bajar 20 kilos, tiene que contestar estas cuatro preguntas. Cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Cosas a hacer, pues por ejemplo, ya tiene allí pues apuntar las cosas que tú creas que tienes que hacer: comer menos, comer más ensaladas y más verduras, menos salsas, menos dulces, harinas. Bueno, esto también lo puedes poner en cosas a evitar: evitar las harinas, evitar los dulces, los pasteles. Eso tú misma te conoces y sabes lo que te engorda y lo que no. Entonces, cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pues con decisión, sin ceder a las tentaciones, excepto el día libre que le das a tu parte comilona. Y te sugiero que si un día por A por B caes en una tentación y has caído, pues no lo tires todo por la borda, sino que, bueno, has caído, pues ya está. Y al minuto siguiente o a la hora siguiente tú sigues con tu proceso de adelgazamiento y de reencuentro con tu imagen y con tu satisfacción, ¿no? A lo mejor, Pablo, un calendario ahí como para ir viendo la progresión y sintiéndote... Bueno, el calendario, lo dije el otro día, lo digo ahora. Tú, una de las cosas que yo sugiero también es que en cosas a hacer es comer menos, sencillamente. No busques cosas raras. Es que no da la pena si realmente disfrutas de la comida. Claro, claro. Es que tienes, sencillamente el truco está en comer menos. Vale. Y en cosas a hacer también puedes meter ahí hacer ejercicio, evidentemente. Hacer ejercicio viene bien, pero como os aclaramos en el último viaje, el ejercicio no es la clave para adelgazar, ¿eh? La clave está en comer menos, ¿eh? Porque os dije, un croissant tiene 200 calorías y para bajar 200 calorías tienes que hacer 2 horas de gimnasia, que es, bueno, muchísimo, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar aquí a Susana, que está ahí apuntando en cosas a hacer, cosas a evitar, cómo y cuándo hacerlo. Bueno, cuándo hacerlo no os he dicho. ¿Cuándo lo vas a hacer, Susana? No hace falta que empieces hoy, no hace falta que empieces... Tú tienes que elegir un día. Por ejemplo, tú me has dicho que igual empiezas el lunes próximo, en serio, porque este fin de semana tienes una boda. Y bueno, entre la despedida de soltera, la boda y tal, pues va a haber un poco de desmadre. Muy bien, pues date estos días libres y el lunes o el domingo empiezas ya como una valiente y ya cuando tu parte comilona quiera esto, le dices... Espera hasta el próximo domingo, que es el acuerdo que tenemos. Y ya verás cómo te hace caso. Y en cuanto a ir bajando, tranquila. Tú vete comiendo menos y lo ideal es bajar medio kilo a la semana, solo medio kilo a la semana, porque así lo que quiere decir que te vas acostumbrando a una nueva alimentación, a nuevas cantidades y no a alteraciones tremendas que hacías en los regímenes que has hecho hasta ahora. Entonces, a ver si este te viene bien y nos vemos en el siguiente. Ánimo, Susana, en el siguiente viaje nos vemos con algunas más sugerencias, a ver cómo viene Susana, qué nos cuenta. Y bueno, Susana, aquí te Alberto y yo nos vamos al siguiente vagón, a ver a quién nos ha traído Wilson. Y bueno, tú sigue aquí, cuando se acabe el programa volvemos un poco contigo a animarte o a abrazarte, bueno, en fin, a abrazarte para darte ánimos, ¿eh? La va a venir bien, un poco de buen jazz, la va a venir bien a Susana, yo creo. Bueno, después, ahora a ver qué tenemos por ahí. Bien, all right, han tardado en empezar porque no nos veían, pero ya estamos. A preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into my eyes. And Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Everything's alright. You kiss and tell me everything's alright. Can we get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Sí, señor, era Susana, Bobby. Como no te anime esto. Bobby Gentry, la chica que, según la prensa, derrotó a los Beatles y desapareció. Bueno, vamos a ver, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Pues que en el año 1967, cuando parecía imposible desplazar a los Beatles del número uno de todas las listas, pues tenían nada menos que al LP Sgt. Pepper's, pues llegó esta chica del estado de Mississippi y les desplazó al segundo puesto, porque casi nada, Bueno, evidentemente todo el mundo se interesó por ella, pero ¿esta quién es? Además era guapa, bueno, está aquí, es guapa, Yo hablo en pasado, pero bueno, como cuando la veo, es guapa, que da gusto, ¿verdad? Lo que pasa es que como ella no distingue el pasado del presente en español, mucho menos. Bien, luego apenas sacó nada, se dedicó a sus negocios y se acabó, o sea, sencillamente se retiró, pero nos dejó canciones como esta que ha sonado, Son a Preacher Man, hijo de un hombre predicador. Bueno, pero ahora que hablamos de predicadores, de pecados y de no sé qué, vamos al siguiente vagón, que tenemos a un tipo, ay madre lo que tenemos aquí, tenemos a un tal Chuck Prophet, un cantante yankee que en su día formó parte de un grupo llamado Green or Red, bastante conocido por aquella oleada de nuevo rock americano de los años 80 y 90. Bien, lo mejor de este tipo es que hace muchas letras y tiene gran sentido del humor. Nos ha dicho que va a cantar el tema Bobby Fuller, Die for Your Sin. Es decir, Bobby Fuller que era uno de aquellos cantantes de rock and roll de los primeros 60, dice que murió por sus pecados. Pero bueno, ¿cómo que murió por sus pecados? No sé de dónde lo saca. Pues nadie sabe, no se sabe cómo murió Bobby Fuller a sus 24 años. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que le mataron y luego montaron aquello para que pareciera un suicidio. Yo no sé qué cuenta Chuck Prophet. Es que esto de Prophet está, me cuesta decirlo, porque no sé si es profesor de algo, en fin. Dice que fue por sus pecados. O sea, murió por sus pecados. Yo creo que todos morimos por nuestros pecados, ¿eh? Alberto, ¿tú qué crees? ¿Que morimos por nuestros pecados? Yo creo que morimos porque si no sería demasiado... sino demasiado... largo. Claro, no se podría apreciar, ¿no? Morimos porque si no, no sabríamos apreciarlo. Esa es mi respuesta. Pero por nuestros pecados seguro que no, porque eso también creo que es un punto de vista, lo de nuestros pecados. Ya. Tú, yo no sé. Wilson sí que tiene pecados. Wilson es un tipo que tiene muchos pecados. Yo no tengo muchos. Yo voy de tranquilo por la vida. Pero bueno, pero Wilson sí. Por eso no vas a morir, Pablo. Yo te veo a ti andando por la playa con esa tranquilidad, tarareando, moviendo los hombros. Y por eso digo, mira, con esos 110 años que tienes. Ya, no lo sé. Aparentas 26. No lo sé. Bueno, pues a ver qué dice este Chuck Prophet con diciendo que Bobby Fuller murió por sus pecados. Venga, dale ahí. Bobby Fuller, ese final ha sido tipo Eurovisión, ¿eh? Bobby Fuller murió por sus pecados. Bueno, veremos por lo que morimos los demás. Algunos de viejos, por viejos, otros por golfos, otros por jóvenes. Al final todos morimos. Bien, lo ideal es que en la trayectoria entre nacer y morir hayamos estado bien, ¿verdad, Alberto? ¿No crees? Está bien, no hayamos publicado algún temazo como este. Eso ya sería para dejar ahí el legado, ya no tienes que hacer nada más. Bueno, que enseguida viene tu programa y por eso tenemos que despedirnos. Nos vamos corriendito al vagón de Tienes de, que empezar un poco antes, Pablo. Este tren tiene que salir un poco antes. Vale, sí, porque luego siempre, una vez que estamos arriba, no hay forma de bajarnos. Bien, tenemos me pregunta mi madre, dice, ¿y los horarios radiofónicos? Digo, mamá, esto es la radio pirata. Esto, ya. Los canroleros pueden más que todos los horarios. Claro. Bueno, tenemos a un pianista de jazz que se llama Horace Parlan. ¿Cómo se diría en inglés Horace Parlan? ¿Horace Parlan? Horace Parlan. Ah, en inglés. En inglés. No, en francés no. Bueno, es un tipo americano, pero de estos que viven en Europa. Hace un mes murió nada menos que en Dinamarca, solo hace un mes, y es de estos pianistas americanos negros, pues que viven de Europa. Casi todos los del jazz viven de Europa. Son estrellas de Estados Unidos, pero viven de los bolos que hacen durante el verano en Europa, y muchos se quedan el invierno y todo. O sea que entre ellos Horace Parlan, ¿no? Bueno, nos va a tocar un tema con su grupo y se llama No Blues, pero que evidentemente es un blues. Claro, es muy agradable, ¿eh? Venga, pianista de lujo, venga. A ver qué nos trae Pablo. Bueno, que nos trae Wilson. La música de Horace Parlan. Vaya conversación estaba teniendo ese hombre ahí, ese piano. Bueno, nos despedimos. El tren de la vida, el tren mágico de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También está en la página de internet de Radio Clar, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí podéis escucharlos o descargarlos. Os ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante Wilson, que cada vez manda más, el invitado de lujo, que es Alberto, de su programa, ¿cómo se llama tu programa? ¿Cómo se llama, Pablo? Onda Feriante. Triunvirato Feliz. No te voy a llamar nunca. Onda Feriante que viene después. Yo creía que era Triunvirato Feliz, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo a todos y hasta el próximo viaje, y que sigue un poco nuestro amigo Horace Parlan. Sube este hombre, madre mía. Él solito. programón, Pablo.